vivir con miedo es lo que nos ha mantenido en la ignorancia y nos ha dividido por color y raza. Y la tecnología que conecta al humano a grandes distancias es la misma que nos aleja de los que están en casa. El tiempo pasa y yo escribo los mismos temas. No te doy la solución, solo te cuento los problemas. Haciendo canciones de mierda que ni me llenan y viendo que los que triunfan son clones como la arena. Todos quieren ser como los demás y en efecto los demás quieren ser como tú, pero sin tus defectos. Yo quiero ser como Dios por olvidarme del resto, y tú quieres ser como yo sin saber que yo me detesto. Carajo, camino por las calles cabizbajo, viendo que pierdo la mitad de mi vida en el trabajo. El tiempo prometió justicia pero no la trajo, ya que el rico sigue arriba porque el pobre está aquí abajo. Y es que el humano aprendió a volar como los halcones, aprendió a nadar como los tiburones. Sabemos construir casas con nuestras manos, pero no hemos aprendido aún a vivir como hermanos. Y nos matamos por ideales de dictadores que nos compran la libertad desde los televisores, mientras que el sistema educativo y sus profesores enseñan más matemática y química que valores. Y buscando tiempos mejores voy leyendo, estudiando, escribiendo, paso noches en vigilia. Pero es tonto pensar que puedo alimentar al hambriento cuando el sueldo no me da para alimentar a mi familia. Ah, maldito sistema que nos somete, y muchos aún no se dan cuenta de que la esclavitud moderna también tiene cadenas y grilletes, solo que se actualizaron y los llaman iPhone 7. Y sé que tienen la vida controlada con la televisión y la obsolescencia programada, con McDonald's, Coca-Cola y con ropa sofisticada. Cada mierda que cuesta pero no vale nada. Y es que nada puede valer tanto como ver tu hijo nacer y escuchar su primer llanto. Como sentirte rico sin tener fortuna al ver la luz de la luna y a las estrellas brillando. Eso es lo que vale, pero no compra el dinero. Tener el alma llena como consuelo, y quizá estoy loco, pero tantas joyas y cadenas de oro es mucho peso para poder alzar el vuelo. Y yo sigo en este duelo internamente, soñando con un mundo con más músicos y menos delincuentes, con trabajo que no esclaviza, políticos que no pisan y salud gratuita para nuestra gente. Y sigo aquí soñando constantemente en que somos más conscientes con un planeta que llora. Señores y señoras, el futuro es el presente, porque el mañana no existe y todo está pasando ahora. Y ahora es tiempo de que la balanza se equilibre, de que la paz del planeta ya no peligre, y de entender que el estudio es el mejor cambio, porque solo un pueblo sabio puede hacer un mundo libre. Y puedes, aunque no quieres creerlo. No, no, no quieres creerlo. Yo no vine a rapear, primo, vine a despertarte. Tengo mucho que contarte y poco tiempo para hacerlo. Puedes, pero no quieres creerlo. No, no, no quieres creerlo. Yo no vine a rapear, primo, vine a despertarte. Tengo mucho que contarte y poco tiempo, ey. Solo es un abismo, no dejes que el rencor domine en lo que decidas. Este es otro tema sobre nada que habla de lo mismo, porque solo siendo libre esta vida será vida. Ya. Una base de marrón, fe, MPF, Horus desde la tierra, carajo.